abrázame. Apriétame a tu cuerpo hasta fundir todo tu ser dentro de mí. Te quiero, tanto te quiero, es mi querer, mezcla de amor y de deseos. Esta noche quiero vivir todos mis sueños y en tus brazos quiero sentir que soy tu dueño. Ay, abrázame, cobíjame con besos, que junto a ti quiero dormir mi sueño eterno. Esta noche quiero vivir todos mis sueños y en tus brazos quiero sentir que soy tu dueño. Abrázame, cobíjame con besos, junto a ti